va a comenzar lo que está sonando ahora. Bye, ella lo mueve y a todos se enamora. Bye, mezclando trago adentro de una licuadora. Bye, hoy sale sola y no le importa la hora. Bye, va a comenzar lo que está sonando ahora. Bye, ella lo mueve y a todos se enamora. Bye, mezclando trago adentro de una licuadora. Bye, hoy sale sola y no le importa la hora. Bye. Viene con poca ropa porque hace calor, pa' pasarla mejor. Anda con el vapor, disfruta el sabor, ya le sentí el olor. El boca con luces casi cegador, ilumina el baile con el resplandor. La chapa que vibra como mi motor, le manda más fondo el acelerador. Le manda más fondo el acelerador. Le manda más fondo el acelerador. La chapa que vibra como mi motor, le manda más fondo el acelerador. Sonando ahora, bye, ella lo mueve y a todos se enamora, bye, mezclando trago adentro de una licuadora, bye, hoy sale sola y no le importa la hora, bye, entramos con gorra el ambiente, siempre flow BR los lentes, pasamos y nos mira la gente, saben que somos diferentes. Esta es la canción que si vos la escuchas se te queda pegada en la mente. El funky suena potente, en la PC y sin patente. Parecemos delincuentes, bye. Parecemos delincuentes, bye. Parecemos delincuentes, bye. En la PC y sin patente, parecemos delincuentes, bye. Va a comenzar lo que está sonando ahora, bye. Ella lo mueve y a todos se enamora, bye. Mezclando trago adentro de una licuadora, bye. Hoy sale sola y no le importa la hora, bye. Va a comenzar lo que está sonando ahora, bye. Ella lo mueve y a todos se enamora, bye. Mezclando trago adentro de una licuadora, bye. Hoy sale sola y no le importa la